vejez. Tenían temperada su aleación, un cóctel de cariño y amistad, y un hijo varón sin deseos de emancipación. De pronto a la mujer su barrio la empezó a desorientar, y la memoria le quiso fallar. Se examinó, mal de Alzheimer fue la resolución. Las sillas afuera del comedor, su esposo contenía la emoción, y en la oscuridad suplicaba por una conclusión. Dos veranos después, el hijo fue invitado a un casamiento. El padre redactó su testamento y abrazó a su esposa en posición fetal. El revólver los puso en libertad. A los dos.